día después. Día duro. Si lo piensas, cada día es el día después de algo, ¿eh? Si lo piensas. Pero el detalle fue muy importante y quiero, delante de la audiencia, chicos... No te pongas cursi, ¿eh? Daros las gracias. Sí, bueno, ese discurso que no pude realizar ayer... pedazo de discurso, ¿verdad? No me acordaba. Tremendo, ¿eh? Qué facilidad, don Ancho. Quiero hacerlo ahora. ¿Quieren margaritas aquello? Sí. ¿Eran margaritas? Voy a discurso de ver qué va a hacer el Nane. Muchas... Quiero agradeceros vuestra presencia todos aquí y venga... Aero Rey Jefe. Espera. Bueno, fue un chiste interno que vosotros lo pillaste. ¿Tú vas para saber o no? Mucho. ¿Y van a dar las sorpresas? Estos chicos me hicieron una fiesta sorpresa que para nada sospeché en toda la noche. Hala, ¿ya estás? También hay que decir que es fácil que tú no sospeches, ¿eh? Sí, no fue muy difícil ocultarte la fiesta. Has de organizar molt malament una història perquè el Nane se n'adoni. Hubo fallos, de camí a la festa es anaven trobant amb gent que no havia d'estar allà i el Nane no va ser capaç de dir... Hòstia, porque soy así, aquí huele algo. ¿Cómo voy a estropear yo una cosa tan bonita? Durant tota l'organització d'aquesta festa sorpresa, aquesta movida... Va ser fatal, sí. Hi van haver molts fallos i no vas pillar ni un. Bueno, chicos, os quiero mucho. Que lo sepa la gente, que lo sepa todo el mundo. Cállate. Pau està a les vies de so i l'Òscar Peret està just davant del Jay Pau, per tant, tothom està al seu puesto. Podem començar el programa, si us sembla bé. Sí. A mi em sembla perfecte. También déjame... Vale, ya, ¿qué? No, a todos los oyentes también, que me han... Ayer fue tu día. Si me han escrito hoy mail, no. Me han enviado latas de atún. Muchas gracias, os quiero a todos. Os quiero. Son muy guapos. Dale, Jay. ¿Latas de atún? Sí. Donnelly. Dale. Virtuales. Pero bueno, si hubiera sido de verdad, tampoco hubiera pasado nada. Mucho mejor. Parlem de coses més serioses, Nani. Vale. Que els teus regals. Resulta que la OMS ha fet un estudi comparatiu. La OMS, a qui? OMS què? OMS. OMS, Organització Mundial de la Salut. Aquest estudi comparatiu diu que Barcelona, comparant, evidentment, amb altres ciutats, està al capdavant en pol·lució. O sigui... Comparativament parlant... Nocturnes. No, pol·lucions, no. Ah. A l'aire, o sigui, a l'ambient. Bueno, també. No al teu llit. Es veu que té més contaminació a Barcelona que a Nova York, per exemple, o Londres. Madre mía. Hem investigat, pel nostre compte, hem encarregat a l'Òscar Peret, escolta, d'on surt aquesta contaminació de Barcelona, i hem trobat un punt concret i una persona responsable. Senyor Guzmán, buenas. Hola, amigos, un placer. No tanto placer. Tú estás ayer en la fiesta, perdón, porque es que... Sí. No tanto placer, le digo, Guzmán, porque hemos estado investigando un poco y hemos detectado que toda la contaminación que hay en Barcelona, 97%, nace, se crea y se destruye y sale de su casa, ¿cómo de su piso ser? En el barrio de la Sagrera, en Barcelona. Ya. Sí, ya lo sé, ya. Ya, claro. O sea que Barcelona sería, en realidad, como un bosque noruego si no fuera por usted. O sea, su piso es el que provoca tanta mugre en la atmósfera barcelonesa. No, sí, ya lo sé. Ah, encima lo sabe. Encima lo sabe. Vale, no. Lo asumo, lo siento. Pido perdón. Bueno. Pido perdón a todos los barceloneses por tanta mierda como genera mi piso y que me sabe muy mal, de verdad. Pero ¿cómo es posible, Guzmán? ¿Cómo hemos llegado a esto? O sea, ¿en qué te has convertido, Guzmán? ¿Cómo? No, lo sé. Si es que... No lo sé. De verdad que lo siento, no sé qué. Pero piensa en los hijos de nuestros hijos y nuestros nietos. Por Dios, Guzmán, es que por tu culpa... Primera lectura, ¿eh? Esos niños... No, para nada. Tampoco. No, desde luego que no. Piensa que por tu culpa no van a conocer el significado de la palabra árbol, o la palabra jilguero, o amapola. Por tu culpa, Guzmán, esos niños no conocerán la naturaleza, por tu egoísmo y por tu falta de sensibilidad medioambiental. No, es verdad. Lo siento, de verdad. No, a ver, vamos a hablar, pero sin llorar. Ya lo has hecho llorar, ¿eh? No, sin lloros. Sí, venga, va. Sécate esas lagrimillas, carita mojada. Que no te quiero ver llorar, bonita. Venga. Suénate bien. Vamos a hablar. ¿Pero con pañuelo? No tengo pañuelos en las manos. Venga, vamos a hablar, pero sin lloros, ¿eh? Vale. ¿Qué es lo que pasa en ese piso tuyo que contamina tanto? A ver, ¿qué ocurre? Es que... Venga, por la culpa de la campana extractora de la cocina que no me funciona, y cuando hago chistorra se me llena la casa de humo. Ya. Y cuando hago sardinas... Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que abres la ventana de la galería y, ale, Topa fuera. Topa fuera, para los barceloneses y barcelonesas, para que se mueran los árboles y para que nuestros nietos no conozcan el significado de la palabra árbol. Venga, vergüenza, pa fuera. De verdad, vergüenza, vacío. Además, la aspiradora que tengo es antigua y va todavía con... ¿La aspiradora? Con gasolina. Y claro, abrimos la ventana... Súper, y va con válvula y... Y todo para afuera. Todo para afuera. Y abrimos la ventana... No aspira, mueve el polvo. Y que los nietos de nuestros nietos no conozcan las amapolas. ¡Hala! Todo para afuera. Lo siento. Pero no llores, Guzmán. No llores, por favor. Y además seguro que fumas. Seguro que eres fumador. Solo dos al día. ¿Cuántos? Dos. ¿Que tú estás lo que loco? Pasa es que no me trago el humo y claro... ¿Y? Yo tengo los pulmones limpios, pero... Pero el aire... Afuera. Sucio. Todo para afuera. Pero ¿cómo...? Guzmán, ¿cómo un ser humano, en principio normal como tú, se puede convertir en un monstruo de esa calaña? O sea, ¿cómo has llegado a odiar tanto a los nietos de Nani? Y tengo un loro que eructa mucho. ¿Encima? Y lo tendrás en el balcón, ¿eh? Sacando gases. Pues sí, porque lo tenía dentro de casa, pero no se le puede tener, porque es de esos loros que cuando ve la tele lo quiere comentar todo. Antes lo tenía dentro y estamos viendo CSI y está el loro todo el rato. Ese va a ser el asesino. Y muy pesado. Y decía, no veas cómo está la rubia, y qué buena profesional es. Y no me dejaba seguir el hilo. Y lo sacas al balcón para que contamine él, ¿no? ¿Qué te han hecho nuestros nietos? Quiero decir, Guzmán, ¿qué te han hecho las generaciones venideras para que te comportes así con ellos? O sea, ¿por qué? Responde. Vale ya, nen. No, sí, la verdad es que no era, no, para, es que no era para tanto. No, pero no la has entrado bien. Es que has estado muy beligerante desde el principio. Demasiado agresivo, ¿no? Ah, agresivo mucho. Poco exagerado. Sí, sí. Ya. No, sí, enseguida lo he visto, pero ya coges la rueda y ya no... Bueno, doneu-me el telèfon, 933-44-14-11. Per què doneu-me el telèfon del directe? Perquè no tenim res a fer, no? Sí, perquè tenim una cosa molt important, i és el concurs de l'Ivan Díez. L'Ivan Díez, desgraciadament, ha volgut tornar... Repetir. Sí, una altra setmana, a fer el seu concurs, en el qual pues, va fent proves i vosaltres heu de contestar. Dos de vosaltres participareu, ja sabeu la mecànica. Un contesta i l'altre està com en espera. 933-44-14-11. 933-44-14-11. Dos persones concursaran i els dos rebran el mateix premi, perquè no volem ni guanyadors ni perdedors aquí. Qui tothom guanya i tothom perd. Que sobretot perd. Jo ho veuràs. Del Luis Mín. Sisplau, és que no se puede contar res. Companys de la ràdio, no mengeu els iogurts que no us pertoquen. I sàndwich, eh? També? És que és comida i postre. Aquí hi ha molt de... Que aquí la penya... Ha! Parlem de coses importants. La Fórmula 1. Fórmula 1. Potser sonarà una miqueta raro, però resulta que el Lewis Hamilton i el F. Alonso no es parlen. Bueno, raro. Ara mateix la seva relació és tan freda com un meló fred, per exemple. Vale? Però resulta que sí que es comuniquen. Hi ha una comunicació entre ells. Hem sabut que per parlar fan servir una mena d'intermediari. Ah, una ja. Persona que agafa un recado, bueno, em sembla... Ara sí. Ens ho explicarà. Un correo d'esto, ¿no? Sí, està aquí amb nosaltres. Genís Joplin, bueno. Oh, encantado. Genís, tu eres el hombre designado por McLaren para establecer un puente de comunicación entre Alonso y Hamilton. No sí, es si... un papel chiquito, pero porque no conduzco ni nada, no estoy bajo los focos. Es un papel secundario, pero de, con peso. Fundamental. Hombre. Para un buen funcionamiento dentro del equipo. Ya. Yeah. Yo soy como la conjunción copulativa. ¿Qué harías tú? Unes. Uh-huh. Unir, básicamente. Uh-huh. Está muy bien. Es... ¿Y cómo va la cosa? ¿Cómo funciona? Este trabajo dices que es chiquito... muy sencillo, ¿no? Uno me da un recado para el otro y yo le hago saber. Y ya sabes que no tiene mucha... Perdona, es que me llama. Cógelo, que se está acoplando. ¿Para qué se va a entrar con el móvil, hombre, por favor? Sí. ¿Alonso? Dime, Fernando. Sí, dime, sí. ¿Qué película? Estás en directo. Caótica Ana. Caótica vale, Ana. Vale. Fernando Alonso. No, yo solo di... Vale, yo solo pregunto, Fernando, vale. Un abrazo, venga. ¿Fernando Alonso? ¿Era Fernando Alonso? Sí, no, nada. Aquí, preguntarle una cosa a Hamilton. Ya. Le llamo, un momento. ¿A quién? Hamilton, espera. Va a llamar, pero bueno, pero que estamos en directo. Luis, oye una cosa. Sí. Pero di quién eres. Sí, Genís. Fernando, sí. Fernando me pregunta si has visto Caótica Ana, de Julio Medem. Pero bueno. Sí, la, ya. La he visto. ¿Y qué tal? Es que la quiere ver. Ah, vale, un montón de guano, muy bien. No se entiende nada, vale, que no vaya, vale, de acuerdo. Venga, un beso, Lewis. Venga. cuando ha dicho no se entiende nada, es que no entendías a Lewis o que no, Lewis no, que la película no se entiende. De la peli. No le ha gustado. No, que le diga a Fernando que no vaya. Que no vaya. Le tengo que llamar. O sea, pues no es tan mala la Espera, reacción, que le llama ¿no? Fernando. No, ya le llamas luego. Va. Qué agobio, ¿no? Hacer todo el día recadero. Hostia, agobio cero. O sea, cero tolerancia con el agobio. Es mi trabajo. O sea, peor sería concursar en el supermodelo, digo yo, no sé. Desde luego. Así que te gusta, que tu trabajo te mola. Mucho. A mí ya de pequeño me pasaba las tardes color cereza jugando con los chicos. ¿Qué tipo de tardes son esas? ¿Al qué jugaba? Al, ¿cómo se llama? Por aquí me han dicho y que no sé qué, y por aquí me han respondido que no sé cuánto. Por aquí han dicho de qué trabaja tu padre, y por aquí me han respondido de travesti, por ejemplo. Sí. Ah, qué bonito juego, ¿verdad? Sí. ¿Y hacías recados también en el cole? Claro, y el tonto. Pues claro, yo me encargaba de dar mensaje de parte de los chicos, de los tímidos. Yeah. Oye, Julia, el Dani quiere pedirte para salir. Ah, claro. Luego, Luis, que el Antoñito dice que te va a partir la cara en el patio. Antoñito no parece muy tímido, ¿eh? No. No parece de los tímidos. Ah, pero ahí forjé la base de mi carácter, ¿no? Ya. O sea, es un tema que ya, yo llevo ya... Ya de recadero. Perdón. Otra vez. Fernando. Otra vez Fernando. Fernando. Dime. Sí, dime. Vale. Yo se lo digo. Que él ya sabe dónde. Donde él ya sabe, vale. Donde él ya sabe. Un beso, Fernando. Bueno, pues, ¿Qué pasa? Qué pesadilla, macho. Que donde él ya sabe. Nada, que Fernando. No, ¿que estás llamando otra vez? Sí. ¿A quién? A Luis. ¿Qué ha pasado? Luis. Man. Sí, soy yo. No, que dice Fernando que sí, que te ha dejado la radio donde tú ya sabes. ¿Ha cogido la radio, Fernando? Vale, que ya lo has visto. Dime. Yo qué sé, pavo, si te la he dejado sin pila. ¿A mí qué me cuentas, pavo? Pero... No, pero yo qué sé. No, a mí no me lo cuentes. Ni a mí no me grites. Luis, por favor. No me levantes. Pero... No me levantes. Que te den. Pringao. Bueno. ¿Le has colgado? Sí. ¿Has colgado a Luis Hamilton? Sí, pues me dan manga ancha, un poquito para que... La insulta. Veo, no cojas más llamadas, por favor, veo. La clave es no implicarse, ¿no?, con el mensajista, o sea, ni con el mensaje. Ah. O sea, mantener una distancia emocional. Los mensajes que tú das no son tuyos, son de otro. Yeah. Es decir, no es lo que tú piensas necesariamente. A mí me encantó Caoticana, por ejemplo. Yeah. O sea, es como acostarse con la mujer de otro. Que no te afecta. Sí, claro. Eso es verdad. No te afecta a ti. Claro. O sea, yo le puedo decir a alguien... A ti no. Yo le puedo decir a alguien de recao, te voy a arrancar la tripa... De cuajo y me la voy a comer. Pero bueno, yo no lo he pensado yo, se lo dice otro, ¿no? Es un recado. Qué tío más frío, ¿eh? Entonces a ti no te afecta nada. O sea, a ti no hay nada que te emocione. No, muchas que cosas, la verdad. Algo que digas, ¿qué cosa? No, poco, pocas. Si le soy sincero, lo único que me emociona a mí de verdad, ¿eh?, es ver a un perro y a una perra montándoselo. Eso es algo que a mí me... No. No es solo truchón, es que los preliminares, el olisqueo. Luego el montaje, claro, también me interesa, sí, pero... No ya te lo de menos, ¿no? Todo lo que lo rodea, ¿no? Y se aprende un montón, y... ¿Te emocionas? ¿Otra vez? Espera, que me llaman. No hay más. Ah, ¿no? No. ¿Quién es ahora? ¿Quién es? No, espera. Sí. ¿Qué? Claro que sí. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Pero hombre, No se entera de nada. Es que vas, es tonto. Es mi madre que dice que la fiesta de Nane, que yo que sí. Deseo ser feliz, no quiero que me pasen cosas perversas en el mundo. Quiero que todo vaya bien en la vida, quiero que... Si quieres ser feliz en la vida, escucha a los especialistas secundarios. Quiero ser muy feliz. De 3:30 a 4. Bien, don Popa, quiero ser feliz, quiero que todo me vaya muy bien, quiero tener amigos, no quiero desgracias a nivel personal. Especialistas secundarios. Cadena Ser. Fruta, pan, pescado, carne, helado de chocolate, azulado, unas galletitas, leche, salchichas, jamón serrano, patata, queso, batido, huevos, aceite, cerveza, ketchup, vino. Si somos lo que comemos, ¿qué hipermercado eres tú? Hipercor, hipermejor. A tu lado, la vida me sabe mejor. ¿La teva passió és el futbol? Doncs vine a la segona. Com que a la segona? Sí, a la segona planta de Mare Magnum. Veuràs els partits amb els amics, amb els col·legues. De primera, a The Green Room. I és que The Green Room és el pub irlandès que obre tots els dies. Amb 4 superpantalles de plasma. Celebra-ho amb les millors cerveses d'importació o els originals còctels explosius. Ah, i cada divendres i dissabte segueix la festa amb les actuacions sessions de DJs en directe The Green Club, The Green Room, segona planta Mare Magnum. Aneu agafant paper i boli, perquè ara us donarem l'adreça d'un weblog guapo, guapo, de verdad. I sí, cogiendo boli. Sí, sí, sí. Quin és? Ara el diem, quan tinguem boli. No, bueno, solo un mail. És de Cristian Casado Fernández. Cristian, qué casualidad, man. Fíjate los nombres que tiene. Ah, no, vale. Bueno, él dice que lo de Lemoyet está muy bien, que hablemos de él y tal, pero él propone otro ¿pueblo? Sitio, y es Santa Perpetua de la Moguda. Porque dice, ahí hay cosas chulas, como por ejemplo las carpas del Zinc. Sí, claro. Sí, claro que tú lo no sabes. No tengo ni idea, macho, pero se lo dice. Las carpas del SIM, vale. Dice, ¿qué puedo decir ya que no sepáis? Todo, ¿no? De Santa Perpetua lo sabemos todo. Y luego dice algo que me interesa más, que dice, el agua del grifo es potable. Y entre paréntesis, en sentido literal de la palabra potable. Que para potar, ¿no? Muy bien, Cristian. Pues estaremos atentos. Es grande, Cristian. Porque yo no he estado nunca en Santa Perpetua de la Moguda. Bueno, si tenéis mis hachas, a especialistas@cadenaser.com. Uno de los concursantes, que de ahora faremos el concurso. Veremos a ver. Ahora faremos el concurso, un de los concursantes es diu Cristian. Mirarem si és de Santa Perpetua. O és ell. Abans, diem l'adreça d'aquest weblog que tu recomanes. És per friquis com tu, de bàsquet, no, Ivan? És per friquis de bàsquet, sí, però és genial. Aquest. Hola, Ivan. Hola, què tal, com esteu? Té pluma, no? O sigui, la persona que escriu allà té pluma. Té molta pluma. És www.fanbasket.blogspot.com. Fanbasket a mà o a mu? Fanbasket. Avui què fan a la tele? Fanbasket. Fanbasket. Fanbasket.blogspot.com. És fantàstic. Fanbasket amb K? I... No, amb català, amb bàsquet. Q-U. En català. Bàsquet és una paraula catalana. Sí, no? Sí, no? L'hem mirat una mica així per sobre, Ivan, i és fascinant, la veritat. És fascinant. Pels amants del bàsquet i pels amants de... No, mira, a mi no m'agrada el bàsquet. O sigui, soc una persona que no m'agrada el bàsquet. Però en canvi, aquest weblog... El futbol no hi entén. No, però aquest weblog... M'ha fascinat. Pues la lectura que he fet, a mi la conclusió que jo estrec d'aquesta lectura és que sí. Ho escriu un boig. Però bueno, sí, un boig. Un boig. Sí, no el conec, però sí ha de ser un boig. Bueno, i la boig gent pot donar la seva opinió. Bueno, com a tots els weblogs, no? Bueno, Xaval, tens un concurs, no? Espera, recordem el web especialistasecundarios.com, que és l'important, i especialistasecundarios.net/foro. Són les dues maneres per escoltar coses sobre nosaltres, coses nostres, bàsicament. I la vostra? Anem pel concurs de l'Ivan. Ja sabeu que l'Ivan ens proposa una mena de viatge. Sí, farcit de preguntes i respostes. Sí, exacte. Una cosa així divertida, no? Divertida, mena, amb humor, histriònic. Vinga, anem a saludar els concursants. Venga. Calla't allà. Anem a saludar els concursants, que són el Cristian. Cristian serà el concursant número 1. Hola, Cristian. Què tal? Ets de Santa Perpètua o què? No, no és aquest, no? No, d'un poble de al lado. Home. D'un poblet al costat. De Moguda, sí, de Moguda. Santa Moguda Perpètua. És igual, però com a discoteques. Ah. Anda. Com et dius de cognom? Ui. Ui. Ho he de dir? A que te falla. A que te falla. Com està l'aigua de l'aixeta? Sí, virriosa. Virriosa. Vale. Bueno, el Crist és el concursant número 1 i el concursant número 2 és l'Alberto. Hola, Alberto. Bones. Saps la... D'on truques? De Girona. De Girona. Saps la mecànica, no? Una mica. Tu estaràs sí. Allà de reserva. Si el Cristian falla, tu seràs titular. I si tu tornes a fallar, el que no eres tu, torna a concursar. Escolta, vale? Girona. Ha quedat clar, no? Tant. Home, ara escolta, tota Catalunya, Ivan, tio. Tu estàs aquí. Que només era Barcelona. Però tu creus que estàs a la ventana, macho? Només era Barcelona. Ah, està bé. Bueno, escolta, el Cristian i l'Alberto estan disposats a ajudar. Portes tu ja la manija. Tirem la ruleta i a veure on apareixem. Vinga, la ruleta. Fa llarga la ruleta, ara hem de retallar això, sí. Ja. Ja. Espérate, ja. Me gusta el final. ¿Dónde estamos? Oh. Mira. Qué guay. Ai, ojo, això és Xina. Ah, clar. És Xina. És Xina. És Xina. És guai, És guai, Xina. Guitarrilla Xina, escupitajo, això és Xina. Heu estat a la Xina o no, Cristian, Albert? Jo no. No. No? Bueno, no, ja no. Hi ha una condició ara per seguir el concurs, que vosaltres dos heu de parlar xinès tota l'estona. Què vale? Dius? És a dir, el to... Vale cantonès. Sí, vale cantonès. Vale. Però, hola, què tal? Buenas tardes. Heu de parlar tota l'estona així. Sí, sí. Vale? Primera condició del concurs. Sí, Miyagi, vale. Sí? Perfecto. Vale. Perfecto. Perfecto. T'ha molat, tio. Cristian. Va, comencem. Primera pregunta. Resulta que la paraula xino, tot el que conté xino, xinès, etc., fa molta gràcia, fa molt d'humor, tothom ho fa servir. I sobretot ho han fet servir molt a les músiques. Ara us posarem una música i ens haureu de dir de qui és. Aquello que tiene un cielo alto, disparillo, es un pájaro, un avión, un satélite, un platillo. Es aquello que rollo que da vueltas como el aspa de un molino. Es un rollo que es divino, es el super disco chino. Disco, chino. Mira, ahí tiene. Tengo respuesta. Tres opciones. Bueno, Cristian, sí, bueno, no hace falta que diga opciones. No, no hace falta, venga. Loco, él lo sabe. Ah, tira, tira. Son grandes amigos de niño, Enrique y Ana. Enrique y Ana. Enrique y Ana, es verdad. Correcto, correcto, colecto, colecto. Cristian 1, Alberto 0. Pero la qüestió principal és qui arriba al final. Sí, exactament. Continua concursant el Cristian, venga. Venga, Cristian, la segona parada d'aquest joc ens porta cap a Beijing. Heu estat a Beijing? Tampoc. No, tampoc. No, si no n'està en Xina, no n'està en Beijing. Bueno, però claro. La pregunta era, sí, era humor, és humor, és humor. Vale, i a Bellvitge? També. També. Vale. Esteu concretament davant del nou estadi olímpic de Beijing. És un estadi fantàstic, fastuós, fet i creat per Herzog and the Meuron. Fins aquí, ok, correcte? Grans guitarristes. Grans guitarristes. Sabríeu dir-me amb quin nom és més conegut el nom d'aquest estadi, el nou estadi de Beijing? Opció A, Niu d'Ocell. Opció B, Yangyu Stadium. O opció C, Nu Hai Hen Pa C. Yo digo que segunda nombre, Yang Yu. Tío, lo haces muy bien, macho. A ver si vas el chino este. A ver, oye, tiene cinco rosas. Tú dices la B. Digo B. Ay, Cristian, pues... Le vote. Es que no, es que no. Le vote, Alberto. Yo digo la opción número A. Este también es bueno. También es bueno. La opción número A... Niu d'Ocell. Niu d'Ocell. L'heu vist alguna vegada o no? Per les fotos i tal. No, que va. És molt xulo, eh? Alberto porta ara la iniciativa, eh? Sí, ara concursa Alberto, que també té un punt. I tu, Cristian, tranquilo, sentado. Agafem un avió i viatgem cap a Suzhou, diuen que és la Venècia d'Orient, i allà ens trobem a un dels màxims experts en Kung Fu de Xina, el senyor Prest In Catch. Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Bien, aquí estamos. Bueno, a nosaltres... Nosaltres posarem el tros d'una peli de Bruce... Ojo, que estan... Ui, que xinos fan... Sí, sí, no? Ojo, Venga, que de ahí... Que tengo... bueno, estem buscant el nou Bruce Lee, no, senyor? Estamos buscando el nuevo Bruce Lee, hemos buscado por diferentes gimnasios de Badalona, en el Yushinkai, en el Yushinkai... però no l'hemos encontrado. Bueno, nosaltres posarem el tros d'una pel·lícula de Bruce Lee... I heu d'imitar exactament el que diu i fa Bruce Lee. Ostres. Ok, Alberto? Sí? Ostres. Vinga, sí. Tira. Toma. És que no hi ha cabreat. Això ha sido con pistola. Alberto. Vinga. Tu tiempo. Madre mía. Más o menos, eh? O sea... Sí, sí, ja. Qué poca vergüenza, tío. Claro. Qué poca vergüenza. Ara hem de veure com ho fa el Cristian. Sí, sí, va, no? Cristian, va. Muy buena la monachita de mi contrincante. Sí, a ver tú. A ver tú, ¿listo? Eso es coreano. Perdona que del te norte. Diga. Eso es coreano. Del norte. Del norte. Más cerca de China. Yo creo que Alberto lo ha hecho mucho mejor. ¿Alberto lo ha hecho mejor? Sí, sí, sí. ¡Aplausos! Gracias, gracias, gracias. A mí me ha gustado mucho Cristian. Bueno, pero yo soy el que manda. Ah, no vale, mando, ya nada. Vale. Bueno, Alberto, continúas concursando. Adiós. ¿Ya estás? Yo, hombre, claro, me voy a... Muy bien improvisado, adiós. ¿Eh? Adiós, has triunfado. Bueno, com tots sabeu, l'altre dia la selecció espanyola de bàsquet va perdre la medalla d'or de l'europeu davant Rússia. Tu sempre donaràs el teu toc bàsquet, no? El meu pont bàsquet, sí. Vale. T'agrada això, eh? Sí. Ets friqui, eh? La pregunta és, saps quants metres medeix la muralla xina? Hola, tio. Opció A, 8.500. Opció B, 7.300. O opció C, 6.000. Pero es difícil. Venga, Alberto. No tengo ni para joder la idea, sí. Pero voy a decir 7.300. 7.300 a la una, a las dos. Alberto, bien. Para no saber ni haber estado en China, está bien. ¿Era la última? Era la penúltima. Me encanta, me encanta el baloncesto. Claro que sí. Pues métete en el blog este que hemos dicho, ¿eh? Sí, sí, me voy a meter. Va, la última pregunta. Finalitzem el nostre viatge particular per Xina a Shanghai. Però podríeu dir-nos com es diu el riu... Està con el Google? Sí. Sí o no? Sí, està con el Google. El riu principal de Shanghai, opció A, Pudong, opció B, Hangpu, o opció C, Yangtze. Dos segons, Alberto, per contestar. No facis servir el Google. Opció C, Yangtze. No. No, no es correcto, hay no, que se va a llevar. No, atención, Cristian. Se lo llevará mi contrincante. Cristian. ¿No? Cristian, el rey. Digo, tion, ah, putón. ¡Ay, qué mal! ¡Oh! ¡Oh! Igual no ganaba. Ya. Uf, tío, ve, Hang Pu, en el río de Shanghai. Pues. O sea, que habéis perdido los dos. Claro. Mola, ¿eh? Está bien. Mola, sí. Está bien. Da un poco la idea de cómo es nuestra audiencia, ¿no? O sea, dos que se enfrentan no ganan ninguno. No gana ninguno, ya está. Sí, así no hayan guañado. Ni mal rollo, ni nada. Puta, ni mal rollo. Son como nosotras, perdedors, ¿eh? Claro. Cristian, Alberto, moltes gràcies, heu estat molt bé, eh? Sí, a ver, sí. Gràcies, macos, adeu. Adeu. Ni hao, ¿eh? 22 equips especialistes al cim de la taula. 22 equips lluitant per arribar a la màxima categoria. Descobreix amb Localia Televisió quins seran els propers equips de primera. Cada diumenge a les 6 de la tarda, el partit de la segona divisió espanyola en directe a Localia Televisió. Aquest diumenge, Màlaga-Eibar. Si encara no ens sintonitzes, entra a localiacatalunya.com i informa-te'n. Ara sí, perdona, Ivan, que s'ha atropellat una miqueta l'actualitat. Que Pau vol marxar, no? El Pau vol marxar. El Pau vol marxar, però... Però ràpid, ja vol marxar. Pau, és igual. Va, pira ja, Ivan. Vale. Gràcies, Ivan. Entrem a la zona misteriosa de l'Àngel de la Guarda. Sí, buenas. Os iba a explicar una història de miedo basada en una carretera, en una chica, en una cueva. Pero voy a pasar. Hombre, porque está bien. Voy a presentar hoy un invitado que tiene una historia tremenda que contarnos, ¿no? Buenas tardes, Bubu. Hola. Bubu cada noche, hacia las 5 de la madrugada, se le aparece una persona en su habitación. Así es. ¿Qué te pasa? Miedo. Bueno. Se le aparece vestida con ropajes antiguos. Es una persona mayor, seguramente mayor. Un no vivo. Seguramente la habitación de Bubu está encima de un cementerio. ¿Qué va? ¿Qué te empetolla? Está en una séptima planta. Bueno, pero quizá en la sexta había un cementerio. Bueno, ahí viven 15 chinos, más un cállate, chino. Cállate. Ay, un poco de musiquita, un poco de... Tío. Vale. El caso es que se le aparece la imagen de este hombre a los pies de su cama. Mira fijamente a Bubu, este hombre. ¿Aquí? Mayor, ¿Dónde? ¿No? ¿Y qué te dice? ¿Qué te dice, Bubu? Ah, no, bueno, este hombre me dice siempre lo mismo, con una voz como de ultratumba. Dice, despiértate, Bubu, son las 5, a trabajar. Lo de a trabajar... Cállate. Es muy inquietante, sin duda. ¿Qué querrá decir con esas cacofonías? En fin, mucho miedo, tenemos una llamada. Hola. Tenemos poco tiempo, ¿eh? Hola, buenas, perdón, hay que interrumpir el programa. ¿Quién es? Soy Julián, estaba escuchando y quiero decir que... A ver, yo soy el jefe de Bubu. Anda, Julián. Hola, Bubu. Hola. Soy yo el que entra en su habitación y voy a su casa cada mañana a las 5 porque somos panaderos y si no nos levantamos a las 5, luego a las 10 no te da tiempo a hacer croissant y ya no... Eso es verdad. ...ganas tiempo para nada, ¿no? Entonces yo voy a despertarle personalmente porque eso no siempre llega tarde al trabajo, al tajo, ¿no? Sí, pero estás muerto, ¿no? ¿Cómo? No, ya estoy mucho mejor, gracias a Dios. Pero yo soy su jefe y venía simplemente reitero que voy a su casa a despertarlo porque a las 5 de la mañana somos panaderos, ¿no? Somos panaderos, Julián. Claro, y si no, pues, ¿qué vamos a hacer? No te vas a levantar a las 10 que ya está. A las 10 ya es un fracaso levantarse. No vale la pena. No vale la pena. Calleros. Si no, es que no. Calleros. Estamos escuchando, estamos. Ante el misterio del panadero muerto. Que no estoy muerto, hostia, que es que estoy vivo y al final voy a ir para allá y vamos a tener nuestros más y nuestros menos. Pues como el Julián venga repartido en las manos así, a amasar masa. Claro, el panadero, soy yo el que va toda la mañana a las 5 de la mañana. Ya se ha quedado claro, ya está. Si no, a las 10 no hay croissant, vale, bien. Ya lo ven, No le llamen muerto. Hemos abierto la puerta de la cuarta dimensión. Yo creo que hemos traspasado ese... Lo hemos traspasado y hemos vuelto a venir para acá, ¿no? Me encanta esta canción, ¿la puedo dedicar? Se la dedico a un empleado, a Tony, mi empleado favorito. Gracias. ¿No eres tú, Hugo? Ah,